11:40, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a retomar la actualidad local en torno a actividades que se van a desarrollar también en nuestra localidad, y entre ellas hay que hablarles de flamenco. Durante toda esta semana, durante los últimos meses en realidad, se ha venido desarrollando la 29ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que organiza la Peña Flamenca de nuestra localidad. Un concurso por cuyas tablas han pasado prácticamente una treintena de artistas en la modalidad de baile y de cante. Nosotros vamos a hacer balance del concurso, vamos a hablar además también de la última sesión que llegará esta noche, este viernes, a la Peña Flamenca, y de lo que va a llegar después, con la final del concurso, con el fin de curso también de las escuelas de flamenco, en definitiva todo lo que se está preparando para cerrar ya pues el curso en la Peña Flamenca de Ubrique. Nos acompaña su presidente, Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Integrante de la Junta Directiva, Miguel Rodríguez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ello vamos a conocer todo lo concerniente a lo que ha sido el desarrollo durante estos últimos meses del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Queda tan solo pendiente la última sesión, la que tendrá lugar el viernes. Pues sí, Rocío, ya tantos meses, como son 5 meses que hemos estado liados con el concurso, esta noche por fin llega ya la final de la preselección, podemos decir, ¿no? Como se suele decir. Y vamos a tener en el cante, vamos a tener a Manolito Cordero, que ya ha estado unas cuantas veces, ha estado en nuestro concurso. Y como, no como primicia, ¿no?, porque ya he venido otros antes, ¿no?, pues tendremos un japonés esta noche, que se llama Siroko, en el baile. Así que vamos a ver cómo... Siroko no suena, no es la primera vez que viene, ¿no? No, bueno, a bailar no. Ha venido a conocer nuestra peña, se ha subido en el tablao, ha estado allí paseándose por las tablas. Yo le he visto un tipo bueno de como de bailao, ¿no? Ahora, esta noche nos va a demostrar, en verdad, si es lo que él dice, que él, según me dijo a mí, me dice, Manolo, tengo todos los premios de allí, de su tierra, ¿no?, de Japón, de todas las peñas que hay por allí, todos los sitios que ha caído, y salas de fiesta y cosas, porque allí en Japón dice que es muy, muy, el flamenco, que es todo muy promocional, que todo el mundo quiere bailar flamenco, cantar flamenco y tocar la guitarra flamenco. Y hay muchos sitios allí. Y entonces él dice que él tiene todos los premios de todos esos sitios. Así que en España no sé si ha actuado o no ha actuado en algún lado, no tengo ni idea. Pero que esta noche nos va a demostrar, a ver, ese arte que tiene. Que yo no se lo quito, porque a lo veo, pues tú sabes que cuando esa gente se empeña en una cosa, son capaces de hacer de un bolígrafo un radio o cualquier cosa de esa. Expectativas, entonces, ¿no? Buena de cara a la sesión de esta noche, la última, la que cerrará el concurso de arte flamenco y dará paso ya a la deliberación del jurado. Sí, creo que se va a reunir esta misma noche. Porque como tenemos ya la final encima, que es la próxima semana, no esta que viene, sino la otra, pues urgente se van a reunir esta noche para ya dar a conocer y poder llamar a todos los participantes que hayan quedado en la final. El lunes te invitamos nuevamente a participar en la mañana para que nos des el fallo del jurado. El lunes estoy yo por aquí. Eso es, conocerlo cuanto antes y saber también, bueno, pues quiénes han sido los ganadores, los finalistas que van a participar en lo que va a ser la gran final del concurso nacional, ¿no?, de arte flamenco. En baile está, yo lo tengo muy complicado, ¿eh? En baile hay mucha calidad. En cante un poquito menos, pero también hay bastante calidad. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la noche de hoy, porque esta misma noche va a quedar resuelto eso. ¿Los miembros del jurado se pueden decir? Siempre, los conocíamos, ¿verdad? Siempre. Manolo el Rubio, Antonio Aguilar y Salvador Blanco Mota. Son los que hasta ahora pues han estado penene allí todos los viernes. Y ellos tendrán que decidir entre los 30 participantes del concurso quiénes han sido los mejores bailadores o bailadoras y los mejores cantadores. Ya te he dicho que va a estar muy complicado. Está la cosa muy con un nivel altísimo, ¿sabes? Sobre todo en baile, ¿no? En baile, sí. Sobre todo en baile hay un nivel grandísimo. Y vamos a ver, bueno, total. algunos se tienen que quedar fuera porque todos no van a poder entrar. Solamente entrarían tres en baile y tres en cante. La participación, si la desglosamos, pues me has traído por aquí los datos, si la desglosamos en cante, la modalidad de cante, son 16 cantaores los que han participado en el concurso. Todos hombres excepto tres mujeres, Filomena, Araceli y Ana. Uh-huh. Los demás, bueno, pues vamos a nombrarlos también: José Vargas, Francisco Borrego, Carlos Guillén, Domingo Suárez, José Prieto, Jorge Elvilo, Diego Valle, José Antonio Romero, Manuel Reyes, Luis Meinato, José Olmo, Francisco Blanco y Manuel Cordero, que todavía su actuación está pendiente. Exactamente, esa es esta noche. Uh-huh. A ver qué tal está. Este hombre canta muy bien. No sé cómo estará ahora, pero vamos, canta muy bien. Ha tenido premios ya aquí en nuestra peña. De los 14 participantes en la modalidad de baile, aquí lo que predominan son las bailadoras, las mujeres. Tenemos a Noelia Ortega, Carolina David, Marta Mancera, Patricia Sánchez, Alba Fajardo, Diana Riola, Juan Tomás de la Molía, María Ruiz, María Clastre, Casandra Valente, Araceli Muñoz, Leticia Calatayud, Isabel Márquez y Siroco, que actuará esta noche. Dos bailadores nada más frente a todo un elenco de bailadoras, ¿no? Sí, porque, bueno, mayormente la participación en baile mayor es de mujeres, porque, no sé, hay bailes que los hombres hay muchos, pero este año han venido pocos este año. El año pasado quizás vinieran más bailadores. No estoy seguro. Más hombres que... Sí, más hombres que mujeres, pero bueno... Que... No, pero están siempre... Siempre va saliendo por ahí en ese tema. En el baile, siempre, ¿verdad? Va la mujer siempre adelante, sí. Siempre destaca más la mujer en el baile que el hombre. No sé si la manera de determinar vosotros la participación de los artistas en el concurso ha sido concluyente para contar con la participación con la que finalmente habéis contado, ¿no? 30 artistas. Bueno, sí. Es que la verdad es que había más gente apuntada en el concurso, muchísimos más. Lo que pasa es que las cosas, las circunstancias, ¿no? Auri que tienen que venir de Barle y pagándose sus gastos y todas sus cosas. Y se van cayendo. Y se van cayendo mucho porque, hombre, les sale una actuación que le van a dar X dinero en un sitio, pues dicen, bueno, me voy ahí. Si después me llaman y puedo entrar, entraré, pero si no me llaman, pues... ya para el próximo año, si quieren venir o lo que sea. Pero que vamos, que sobre 50, seguro que ha habido. Tanto también en baile ya hemos tenido también esta cosa, ¿no? De que no han podido venir algún grupo que otro. Nos hemos quedado por lo menos tres veces sin tener baile. Y esos son gente que, claro, pues, los llaman a cualquier peña y le dicen tanto hay, pues me voy mejor a coger un dinero, porque el que viene tiene que pagarle al grupo que trae detrás, al que le canta, al que le toca las palmas, al guitarrista, y eso. Porque hay muchos bailadores y bailadoras que van solos, ¿no? Pero al llamarlos tú a algún sitio tienen que contar con Pepito, con Juanito, que es el grupo que a él le viene mejor para que los acompañen. Y en esa ocasión, pues no pueden, porque están con otro bailador. Entonces te dejan colgado. Pero bueno, pues no pasa nada, que hemos pasado todo esto y lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues a falta de que participe Manuel Cordero y Siroco en cante y baile, que será esta noche, ¿a qué hora, Manolo? 10:30 de la noche, como siempre. 10:30, o sea que tienen la última oportunidad de participar y de ver lo que es el concurso, ¿no?, de esta edición, con esa última sesión. Lo que me ha extrañado es que este año no había ningún participante ubriqueño. Y bueno, hombre, lo siento porque es su concurso y... Es pase o no pase, yo creo que algunos debieran haberse apuntado, ¿no?, al concurso, pero bueno, no se puede obligar a nadie que no quiere actuar en el concurso, bien porque ha actuado antes y no ha pasado, pero lo que no hay es que rendirse, porque nosotros hemos tenido gente este año que vinieron el año pasado, no habían pasado, pero andando se hace camino, ¿no? Como eso de decir, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Caminante, no hay camino. Exactamente. Bueno, pues sesión de esta noche entonces y después el sábado volvemos a contar con actuación en la Peña Flamenca. El sábado tenemos nueva actuación y en esta ocasión viene por la Federación de Peñas Gaditanas. El grupo se llama Grupo de Baile Simón el Rubio. que teníamos en proyecto que viniera Tronío, pero Tronío, no sé, ha sido, hay un error en las fechas, que el secretario se confundió, el secretario de la federación, y creía que tenían que iban a venir el día 9, y el día 9 no, el día 9, claro. Le dije yo, el día 9 terminamos concurso, si quiere, pues el día 10, y ya quedamos así, pero ya, menos mal que lo llamamos, yo lo llamé una semana antes, y le dije, oye, que estamos esperando para el día, y dice, no, el día 10 no, el día 9, le digo, no, el día 9 no, el día 9 termina el concurso. Jo, no sé qué voy a hacer, total, que está buscando, y nos ha buscado este grupo, que viene, que dice que es muy bueno, y que viene el sábado. Nuevamente, por la Federación de Peñas Gaditanas puede venir tanto un cantador como sí, bailador, tú, ¿verdad? Si tú pides un cantado, te mandan un cantado. Pero yo sé que en Ubrique gusta más el baile, que es más animado y eso, ¿no? Hombre, yo me gusta un cantado, ¿no? Como es natural, pero bueno, yo te digo, pues lo hago por la gente que le gusta mucho el baile. Que venga un grupo de baile. Y el año que viene, si estamos, pues buscaremos un cantado. A ver lo que pasa. Para ir combinando, ¿no? Sí. Y bueno, pues satisfacer a todo el público. Luego tenemos, en cuanto a lo que es el calendario de actividades de la Peña Flamenca, la noche de la final del concurso, con la participación de los tres finalistas en cante, los tres finalistas en baile, que se darán a conocer. Pues el lunes lo vamos a dar a conocer aquí nosotros, ¿verdad? Sí, el lunes sabremos ya. Porque vosotros lo vais a saber el viernes por la noche, ya última hora de madrugada, pero públicamente lo daremos a conocer el lunes. Y a partir de entonces, pues ya preparando lo que va a ser la final del concurso, el día de San Juan, además, este año. Sí, el día 24. Este año viene bien la cosa. A ver si hay... No, que Juanes no hay aquí. No hay ningún Juan por aquí, ninguna Juana. No hay ninguno. Sí, hay un Juan Tomás de la Molía. En baile, mira. Ah, sí. Tenemos por aquí un Juan, a ver si esto le da suerte. Pero en baile, no en cante. Bueno, tenía que haber dos, uno en un lado y otro en otro, y que convidaran esa noche. Que sí, el día 24... Y que donaran el premio, ¿no? No creo, que la cosa está muy mala. Venga, cuéntame. Que nada, será el día 24 a las 10:30 de la noche, en el IE Francisco Fatou. Donde, bueno, pues echaremos un ratito bueno allí y nada, y que Dios reparta suerte y que gane el mejor. Y recordemos que como hace unos años la entrada será gratuita. Es gratis, es por invitación. Así que el socio que quiera, ya las pondremos en algún sitio. Mañana nos vamos a llevar entradas, o sea, mañana sábado. Sí. Nos vamos a llevar algunas entradas y los socios que haya por allí, que quieran ir, pues le daremos una invitación o dos, lo que venga bien. Y echamos ya nuestro concurso este año fuera. Y vamos a ver lo que pasa. Se cierra el concurso y ya pues a preparar también la Noche Flamenca de la Piel, ¿no? Con la participación de los ganadores. Sí, este año pues lo vamos a hacer también en el jardín, como es costumbre, ¿ya? Yo creo que es un espacio muy bonito y un sitio muy agradable para hacer la Noche Flamenca de la Piel. ¿Tenemos fecha? Vamos a tener un artista invitada. Ya está, habló con ella y todo. Va a ser una mujer. Pues venga, vamos a decirlo ya, ¿no? Bueno, pues Sandra Cabrera va a estar con nosotros. Como estamos ya con tanto flamenco, ¿no? Todo el año con flamenco, pues hemos invitado a Sandra. Para que haga un poquito de copla. La muchacha que podía haber sido la primera en televisión en la copla, pero no sé qué pasó, ¿verdad? Lo que hubiese pasado, ¿no? Fue la segunda. Las cosas que pasan. Y la tenemos como artista invitada ya. El día 1 de septiembre va a ser. Eso es lo único que me quedaba por saber. Viernes 1 de septiembre. En el jardín. Pues cerrada ya la Noche Flamenca de la Piel entonces, ¿no? Sí, ya sí. Bueno, cerrada, ¿no? Nos faltan los finalistas del concurso, pero bueno, los ganadores. Que eso sí, pues tendrán que hacer, como suelen hacer, el cantador hará sus cuatro cantes y la bailadora hace sus dos pases. Abre la bailadora, entra el cantador, termina el cantador y la bailadora. Otra vez. Y ahí en intermedio, si este año vamos a hacer algún homenaje a alguno, porque todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pues ya te iré informando. Venga, pues es lo único que queda pendiente, ¿no? Por conocer lo que es obviamente el desarrollo de la última sesión del concurso, la decisión del jurado, la final, pues todo ya preparado de cara a esa noche flamenca de la piel, que realmente es cuando se cierra el curso, ¿no? Tenemos el verano por medio, la noche flamenca de la piel es el broche final, ¿no? A lo que es el conjunto de actividades. La cuenta es el día 30 de junio. Luego ya nos reunimos en el mes de agosto, la penúltima semana de agosto, ya para preparar todo lo que concierne a la noche flamenca de la piel. Y ya después pues vendrán nuestras elecciones, que serán el día 13 de octubre, si no recuerdo mal. Elección a presidente. Y ya está. ¿Y la presentación de candidaturas para cuándo? Pues se hará a final de septiembre, por ahí se van a mandar las cartas para aquel que quiera y tenga ganas de presentarse, pues de presente. ¿Presentará el actual presidente candidatura para renovar cargo? Me lo estoy pensando. Muy pronto para anticipar nada, ¿no? Sí, no. Muy pronto. Vamos a cerrar primero lo que tenemos. Me lo estoy pensando. Yo quiero, pero vamos a ver, porque son muchas cosas. Es que ser presidente de una entidad no es que tengas que, vamos, con una soleta ni una espiose, pero es mucho calentamiento de cabeza, son muchas cosas, y hay que pensárselo. Tienes que contar con un buen grupo, gracias a Dios, tengo un buenísimo grupo, que ellos, hombre, me ayudan mucho, bueno, ayudan casi todo, ¿no? Porque Miguel está en el sonido, Salvador vicepresidente, Anita secretaria, le pongo la cabeza como un bombo de cuando en cuando. También tenemos un gestor, que es nuestro amigo Paco Gago, que es el que nos lleva todas las cosas, que no quiero yo que quede, sino contabilidad al día y recibo y cosas todo al día, que no haya después problemas de que se ha perdido esto, se ha perdido lo otro, bueno, eso no quiero eso, vamos, y todas esas cosas que queden bien claras. Y eso nada, eso ya digo, yo se lo he dicho mucho a mi mujer, digo, no sé qué hacer, dice, tú haces lo que tú quieras. Hombre, yo no tengo nada que hacer tampoco, ¿no? Pero que eso, que aunque crean la gente que el presidente no, el presidente tiene la cabeza, tiene que tener la cabeza mueblada y tener muchas cosas y nada, que si hay que ir a un sitio, que tienes que esto, que te llama uno, que te llama otro, que para acá, que hay que estar. Y a ver, total, me lo estoy pensando. De momento, ahí queda pendiente, ¿no? Sí. Sí que es año de elecciones y en octubre llegará esa nueva convocatoria para la elección de la nueva Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. De Ubrique, sí. Previamente, pues como decíamos, cerrar todo ese calendario de actividades que queda abierto, que arrancará esta noche con esa última sesión del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Pero además de la gran final del próximo 24 de junio, queda pendiente también hablar de lo que es el fin de curso de las escuelas de flamenco, con la de cante, de baile, de guitarra, en fin, todas las escuelas que se desarrollan durante todo el año a través de la Peña Flamenca y que tendrán su fin de curso el 30 de junio, en la Plaza 30, de la Verdura, además. No, lo vamos a hacer dentro. Ah, vale, Este año lo vamos a hacer dentro. Porque, bueno, tenemos un problemilla ahí, lo vamos a hacer dentro, vale. No vamos a hacerlo fuera. No digo nada, sino que va a ser dentro de la peña. Y estará pues grupos de castañuela, grupos de cante, grupos de baile, en fin, y que cada uno participe con la actividad que lleva. ¿Cómo va el grupo de cante, Miguel? Bueno, ahora yo de momento estoy retirado porque estoy malo también, pero de todas formas lo que yo he visto van bien, porque la verdad hay que decirla. Es bastante difícil también. Es bastante difícil. Que yo nunca me imaginaba, aunque me gusta el flamenco y todo eso, pero nunca me imaginaba lo difícil que es aprender unas letras. También para la persona como yo, que ya tenemos añitos, no quiero decir cuánto, pero bueno. Entonces cuesta, pero de todas formas dentro de eso hay un desarrollo bonito. Hay un desarrollo bonito. Personas que empezamos, yo qué sé, como el que se pierde en el desierto, y ya hoy, y Pues mira, ya se puede entonar un fandango, una soleá, estas cosas se van aprendiendo poquito a poco, pero cuesta, ¿no? Cuesta. Igual y que... aquello que ha escuchado toda su vida, de manera tan natural que le salía a los cantadores, uno sabe valorar lo que hay, ¿no? Es que escuchar a una persona cantar, es como el que está, ya hace un poquito también de los toros, el que está viendo los toros, pues bájate abajo, a la arena, y verás tú después lo difícil que tú ves el toro. Tú ves los chiquitillos que lo ves de arriba, pues de abajo se ve más grande, ¿no? Porque yo en mi tiempo también iba por ahí a las capillas y eso, ¿no? Y me da pena, lo digo ya, me da pena que este arte esté tan mal aquí. Nosotros, los andaluces, nos falta un concepto, para mi punto de vista. Nos falta el concepto de ponerle precio a lo nuestro. Y darle valor a lo nuestro, que lo tiene. Que no es que no lo tiene, que lo tiene. Yo pienso a veces, digo, bueno, es que a lo mejor como tenemos tanto, pues lo tenemos ahí olvidado todo eso. Pero eso no debía ser así. Nos ven desde arriba, desde otros lares, nos ven diferente. Siempre el andaluz. Y es que será por nuestra forma, nuestra cultura, lo que sea, pero que dejamos muchas cosas detrás. Nos preocupamos del vecino, que si lleva el chaleco puesto derecho o los pantalones bajos, y después dejamos lo nuestro olvidado. Y eso lo tengo que decir aquí porque lo siento por dentro, porque yo lo he visto desde afuera. Yo he estado muchos años afuera y he visto cosas de aquí. Cuando uno viene de vacaciones, es que te hace caer el arma. Pero ya hoy, que llevo aquí ya 16 años, regresado, ya no lo veo, ya lo veo natural, normal, como cualquiera. Algunas cositas todavía me duele, me tengo que estar callado porque a nadie se lo puedo comentar, incluso ni a mí mismo, porque me dice que si tomo muchas perreas por esto y esto. Pero la verdad, esa es la verdad, y la digo desde el corazón, lo digo desde el corazón. Y el nercante, y en eso, pues cuesta trabajo. Pero que no debemos de, como dice Manolo, no debemos de dejarlo, hay que insistir. Lo que pasa es que uno ya también se encuentra cansado. ¿No? Y yo me alegro cuando escucho a un compañero que dice, bueno, o compañera, que hay más compañeras que compañeros, que no cantaba, quiere decir, no sabía, estaba perdido. Y hoy lo puede entonar, pues ya eso es un gran paso. Claro, ¿no? Que sí. ¿Qué balance hacéis de este año de las escuelas de flamenco en La Peña? Bueno, yo muy positivo, hombre. La Peña está haciendo una labor bastante, bastante grande con esta gente, tanto en cante como en baile, como en castañuela, y la escuela de cante, hombre, gracias a su profesor Juan Flores Amaya. Pues va bastante bien, porque yo la visito de cuando en cuando, ¿no? Y bueno, se ve la mejoría, ¿no? Porque es que no se puede aprender un cante en una chispa, ¿no? A lo mejor te dice, mira, vamos a hacer un poquito por soleá, ¿no? Y empiezan por la soleá y a lo mejor la próxima semana tiene que seguir con el mismo cante, porque a lo mejor no ha cogido la tonalidad que el profesor quiere, o como lo quiera el que lo haga, ¿no? Y lo mismo que avanzan, que está muy bien la escuela. Las castañuelas no las visito porque no... La escuela de las visito por de cante porque son los domingos, y los domingos, pues, me echo un pasadito por la avenida, por donde sea. Bueno, le digo a mi mujer, bueno, ya nos vamos para la casa, yo me voy un ratito a escuchar el flamenco. Y me voy y me gusta, pero los demás no, ni el baile lo puedo ver porque a un horario que estoy aquí en la radio por la tarde haciendo el flamenco y no puedo verlo. Y la escuela de guitarra, tengo que decirte que a lo mejor no va a poder este año estar con nosotros. En el fin de curso, dice. Exactamente, no va a poder presentar a los alumnos porque son muy poquitos los que tienen. Y no están todavía como para subirlos a un escenario para que hagan algo. Lo digo de antemano para que haya persona que diga que quiere ir a ver los chavales. Entonces, pues no, este año no van a estar. El próximo año posiblemente sí estén. Porque son nuevos, totalmente nuevos, y claro, mientras tú le enseñas a tocar una nota, es que la guitarra tiene un porte, ¿eh? La guitarra es que es muy difícil. Yo no sé cómo yo toco, porque es que yo sería, porque me gustaba tanto la guitarra, y me ponía a escuchar la radio. En aquella, bueno, aquella época, porque yo he tenido guitarra desde que tenía 8 años. Y escuchaba yo una cosa que me gustaba y intentaba para sacarla para adelante hasta que por fin la sacaba. Ya después, pues, mi compadre Paco Cabello, que era vino de la línea, él y eso, ya estuve yo con él unas pocas de veces, estuve viéndolo y enseguí, ya fui cogiendo más ritmo. Hasta que, hombre, no es que toque para reventar, pero yo en mi casa, pues, cuando tengo que hacer un ensayito o algo, me lo hago yo con mi guitarra. Con tu guitarra. Pero que es muy difícil, Rocío, la guitarra es muy difícil. Es el instrumento que te toca todo en el mundo. Pero es dificilísimo. Y claro, hombre, a un chaval que está empezando, ahora mismo le ponen unas notas, le ponen unas cosas y no se va a subir a hacer una notita. Y claro, no, sí, está con los primeros pasos, ¿no? No se ve el desarrollo de la enseñanza. Claro. Bueno, pues entonces será final de curso, el 30 de junio, de las clases de Castañuela, Cante y Baile, de los alumnos que han participado durante todo este curso, que van a, bueno, pues demostrar un poco lo que han aprendido también, ¿no? Exactamente, ellos, pues bien, los alumnos harán un cantecito, 2 o 3, lo que ellos quieran, y pues dirá, bueno, los presentará a su maestro, como es normal, y también en el grupo de Castañuela, pues también lo hará Isabel Benítez, con su gente, que algunas veces, pues los mismos alumnos que están en las Castañuelas les gusta mucho el cante, y a lo mejor te hacen un cantecito, te hacen unos fandangos, te hacen unos, yo qué sé. Hay unas cuantas de, yo lo he escuchado ya unas cuantas de veces, hay mujeres mayores, pero que, ¿cómo sale de ahí, sale de esa voz tan bonita? Y hay unas, por lo menos 4 que yo sepa, 4 mujeres que lo hacen de maravilla. De Castañuela, dice, ¿no? De las Castañuelas. Bonito. En el flamenco también hay unas cuantas mujeres, Pepi Dasal y Ana García, la mujer de Moreno, de Pepe Moreno, Isabel Vázquez. Sí, aquí hay unas cuantas, un Sabá de Benaocá también que está ahí, que lo hace muy bien, Salvador que también está apuntado a la escuela, que también hace sus cantecitos. En fin, que hay unos cuantos que, hombre, que está bien, que van bien. El cante que es muy pesado, el cante no se puede decir, hoy me voy a aprender esto ni nada. Yo, lo mío siempre ha sido que yo he escuchado mucho la radio. Y me gustaba, yo escuchaba un Palanca cantaba, a Cepero, a Vallejo, y me quedaba embobado, y me quedaba con las letras, me quedaba rápidamente. Y no sé, porque es que yo creo que eso tiene que venir con la persona, ¿no? Que te guste, que sea lo que más te guste. Como sea una cosa secundaria, pues no, le tomas tanto interés como por ejemplo a una persona que sí, que el flamenco es su vida, y ya está. Y me, la madera, Manuel, la madera tiene que estar. La madera, eso tiene que estar. Si no hay eso, difícil. Tú tienes que tener la madera, ¿no? Y después, perfeccionar. A mí, un buen oído, un cerebro que la computadora esté bien, que se quede ahí bien, porque si no, estás perdido. Siempre andas pegando cosas que no son. Pero esa es la verdad. Yo encuentro muchísima gente por la calle y me dicen, bueno, ya me gustó mucho tu programa porque pusiste este, pusiste lo otro, a ver si me pone a fulano, hombre, a ver si me pone este. Y yo ando mucho con lo que la gente me dice por la calle, ¿no? A lo mejor uno me dice, hasta Molina, pues también he puesto a Molina, lo he puesto cantando a Molina ahí en el programa de la tarde, en Cante y Compás. Y a mí no, yo el que quiera pedirme alguna cosa, como yo lo digo muchas veces, pues hago muchas peticiones de los oyentes, podemos decir, ¿no? Que uno me dice, oye, a ver si pones a este, el otro, pones a otro, y cojo un día y hago eso y los pongo más o menos los que me acuerdo, y muchos no me acuerdo. Y así vamos. Bueno, pues es el calendario de iniciativas, de actividades que se van a realizar durante los próximos días por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Y bueno, para concluir, sí que podíamos recordar los premios, ¿no?, del concurso, por lo que van a optar precisamente los dos participantes de la sesión de esta noche. Sí, creo que es el segundo concurso de Andalucía, creo, ¿eh?, que da estos premios tan importantes. Tenemos en cante, en la modalidad de cante, tenemos 2.000 euros y trofeo, el primero. El segundo, 1.000 euros y trofeo. Y el tercero es 800 y trofeo. En baile, la modalidad de baile, tenemos el primero 2.500 y trofeo. Segundo, 1.500 y trofeo. Y el tercero, pues 1.000 euros y trofeo. Son los premios. Antes que se me pase, decir y agradecer a la Delegación de Cultura el apoyo tan grande que están haciendo por el flamenco. Decirle que muchísimas gracias por todo lo que hacen por la peña, que si no fuera por ello, por la Delegación de Cultura, no podríamos hacer concursos ni nada. Así que muchísimas gracias a nuestro ayuntamiento y a la Delegación de Cultura. Y al patrocinio, ¿no?, en este patrocinio, caso. Patrocinio, exactamente. Bueno, pues son las actividades, las iniciativas y el trabajo en definitiva que se está llevando a cabo por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Y a nuestro amigo don Manuel Pérez Trazoy también, pues, echa una mano. A don Manuel, buena gente y buena persona. También patrocinador, ¿no?, en este caso de... Y a Radio Ubrique, porque si no fuera por Radio Ubrique no podríamos tener las cuñitas que tenemos todos los viernes y todas esas cosas. Bueno, no siga, porque si no, no va a terminar. No te vayas a poner roja. Porque... En fin, Manuel Román, presidente de la Peña Flamenca, Miguel Rodríguez, integrante de la Junta Directiva, gracias por estar con nosotros. Y un oyente, por cierto, Miguel, nos indicaba, fuera de antena por teléfono, que te animaba a participar, a seguir participando en el cante, en las clases de cante, y a seguir, bueno, pues aprendiendo, ¿no?, del cante flamenco de cara al futuro. Así que vale, pues, hay que hacer esas palabras de ánimo también. Y intentaré de volver otra vez. No, pero es que la verdad es que... encuentro uno malamente y no, pues, pero que voy a intentar de volver otra vez a por ahí. Las palabras de ánimo y quedan, ¿no? Vaya, quedan. Que es lo importante. Lo dicho, Miguel Rodríguez, Manolo Roma, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío. También, si tengo un segundito, dar las gracias también a Radio Ubrique, porque la verdad es que me encuentro a gusto cuando me dicen, bueno, me vamos ahí. Pues de verdad que me gusta venir, ¿no? Y darle gracias a Radio Ubrique. Y también al ayuntamiento, que lo tenemos ahí y que estaremos luchando hasta que podamos. Es de que muchísimas gracias a todos y que Dios reparta suerte. Pues bien, pues nos quedamos con esa última capítulo de agradecimiento. Miguel y Manolo, gracias a vosotros por estar hoy aquí y por informarnos de todas estas actividades. Gracias a ustedes. Oh, gracias.